nacional. Se la quiero chamuchar. Baila cumbia cabeza. Él baila cumbia con ella, no la quiere largar. Ella se va a descuidar. Cuando te vas, te lanza mucho, poco a poco, y si se deja, sé como el bocho. Yo bailo cumbia con tu hermana, cuando no estás, cuando te vas, te lanza mucho, poco a poco, y si se deja, sé como el bocho. Cuando te vas y la llamo.